Escasa. Casa. Escasa. Casa. Casa. Casa. Que es casa. Casa. Casa. Casa. Que es casa. Casa. Es casa. Casa. Casa. Casa. Es casa. Casa. Casa. Casa. Es casa. Que es casa, que es casa, que es casa, que es casa, que es casa.